Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este vuestro programa La Luna y Compañía, donde quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos, para compartir noche, poemas, relatos, música tranquila, a partir de estos momentos y durante 2 horas. Si quieres, si te apetece, puedes olvidarte de lo cotidiano, relajarte y disfrutar del programa. Una primera hora, pues con más voz, más información, en este caso más entrevista, y una segunda hora, como siempre, en la que la música es protagonista absoluta del programa. Hoy tengo que confesar que estoy muy contento, porque un año más, quien nos habla va a ser el presentador y el responsable de la gala de entrega de premios de los premios literarios Berceo Lea Gonzalo, que este año, por cierto, cumple su 5ª edición. Será la tercera vez que se realiza este tipo de galas. Este año tenemos muchas novedades, hay mucha información. Todavía están a tiempo los oyentes que escriban de presentar sus relatos breves, porque hasta el próximo, creo recordar, 12 de febrero. Pero bueno, de todo esto y mucho más, hoy en la primera hora del programa nos van a hablar precisamente sus responsables. Parte de la asociación Amigos de Berceo, que gentilmente se acercó hasta nuestros estudios para hablarnos de este premio, de toda la trayectoria y de su ilusión por divulgar la cultura, la literatura y fomentar precisamente también la escritura. Así que, como estuvieron pues hablando sin parar prácticamente una hora, y además yo no llevo en este caso la voz cantante, sino más bien la parte técnica, aunque de vez en cuando intervengo porque esto se grabó ayer mismo, sí que se estrenaban dos de los alumnos que tengo, veteranos, dos de los alumnos adultos, no veteranos, porque llevan desde octubre aprendiendo cositas sobre el mundo de la radio, y por primera vez Emiliano y Erika fueron, digamos, los que dirigían el cotarro. Así que, como es muy larga la entrevista, como hay cosas que igual pues tampoco tienen demasiado interés en relación al programa, he hecho un resumen. Hemos cortado algún que otro minuto porque una hora era prácticamente excesivo, pero cuentan cosas muy interesantes, ¿eh? Cosas sobre este premio, cómo presentarse, la trayectoria, desde dónde mandan los escritos los poetas o los escritores. En fin, que a partir de estos momentos vamos a poder disfrutar, como os decía, de ese extracto de lo mejor de la entrevista que realizábamos en la tarde de ayer, una tarde intensa y muy entretenida. Así que os dejo ya con ellos y luego vuelvo con vosotros. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. Mi nombre es José Antonio Laboreo, soy el responsable de Radio Villegas y sus talleres, y hoy tengo el placer, como dirían los toreros, de dar la alternativa a dos alumnos que el pasado mes de octubre accedían por primera vez a nuestro taller de radio. Así que les voy a dar lo primero la bienvenida para que se les quiten ya esos nervios. Hola Erika, ¿qué tal? Hola José, gracias. Un saludo también para las personas que nos escuchan. Pues estoy muy agradecida de poder colaborar en este espacio y espero hacer un buen trabajo. Bienvenido tú también, Emiliano. Hola, encantado de estar en Radio Villegas. Bueno, por primera vez después de estos meses del taller, vamos ya, como digo yo, al tajo, ¿verdad? Al trabajo. Hoy insisto, me voy a dedicar yo a la parte técnica, eso, la presentación, os he dado ya la alternativa y a vosotros os dejo ya la parte de locución, así que todo vuestro. Muy bien, José, pues a ver, tras varios ejercicios durante estos meses, hoy nos estrenamos realizando una entrevista. Además, como tú bien sabes, muy relacionada con Radio Villegas, ya que llevas varios años presentando y organizando su gala de entrega de premios. También tengo que añadir que a mi compañero Emiliano tiene que tener el corazón partido, como Alejandro Sanz, ya que, aunque será uno de los entrevistadores, él forma parte de la organización del evento. Así que te cedo a ti la presentación de nuestros invitados, Emiliano. ¿Qué razón tienes, Erika? Conozco perfectamente a estos dos invitados y ellos conocen estos estudios, porque han acudido en varias ocasiones a lo largo de estos años. Hoy el premio de Gonzalo de Berceo es el protagonista y con nosotros está la presidenta de la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo, Mari Carmen, que es quien organiza este concurso literario. Mari Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes, Emiliano. Hola, Erika, José. También se encuentra con nosotros otro miembro de la asociación, que entre sus múltiples funciones hoy le toca ser portavoz de la asociación y del premio y charlar con diferentes medios de comunicación. Es David Bolaños. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Emiliano, Erika y José. Bienvenido. Vamos a comenzar la entrevista viajando a través del tiempo. ¿Cómo surge la idea de organizar el premio literario y por qué se elige el nombre de Berceo Lea Gonzalo? Pues en principio surge la historia de hacer este premio literario pues apoyando a una amiga que en su día pues no tenía buenos momentos, nos convoca dando un paseo por el campo de Berceo y por promover su pueblo, su municipio, por dar a conocer su municipio, pues ya no sabía qué hacer. Y decidí, pues yo, entre otras de las cosas, pues que le dije, digo, joder, teniendo las figuras que tenemos en el valle, como es Gonzalo de Berceo, estaría bien hacer un premio literario sobre Berceo. Total, que yo a ella le dejo pensando, y como es una alocada, es una mujer que es una alocada, pues decide que sí, que el premio hay que formarlo, hay que forjarlo, y decide, pues sin nada, sin ánimo de lucro, sin ánimos de nada más que por su ánimo era promocionar el pueblo, pues decide poner esto en marcha. ¿Y por qué se le pone el nombre de Berceo Lea Gonzalo? Pues porque nosotros en Berceo, cara al día del libro, en la fecha más próxima al día del libro, que es el 23 de abril, sacábamos el atril los domingos y se leían versos de Gonzalo de Berceo. Toda la gente, ya sabéis que la gente de los pueblos va a misa, pues nosotros aprovechábamos para sacar el libro de Gonzalo de Berceo y que él quisiera leyera un trocito de los versos de Gonzalo de Berceo. Y qué mejor título que Berceo Lea Gonzalo. Maravilloso. Muy curioso, muy bien. ¿Y cómo ha evolucionado el concurso a lo largo de todas estas ediciones? Pues mira, hemos tenido mucho éxito. No pensábamos que esto llegaría a ser lo que es ahora. La verdad que gracias a José de Radio Villegas, que nos ha apoyado muchísimo y nos ha dado mucha propaganda y mucho auge, esto, bueno, el primer año fue una cosa que no pensábamos que íbamos a tener tantos relatos presentados. Y estos cuatro últimos años también. Ha sido una bomba y muy bien, la verdad. ¿Nos puedes comentar qué finalidad tiene la Asociación Gonzalo de Berceo y cuántos socios tiene? Pues la Asociación Gonzalo de Berceo es una asociación sin ánimo de lucro. Estamos apuntados 136 personas y es pues para hacer actividades en el pueblo que el ayuntamiento no tiene posibilidades de tener dinero como para ayudarnos, aunque nos apoya. Pues nosotros también, con este dinero que sacamos, que cobramos 10 euros la cuota al año, pues hacemos actividades, pues en primavera hacemos la primavera de las plantas, hacemos una degustación de pachurro para sacar dinero y traer hinchables y cosas para los niños en fiestas. Pues se hacen rutas, se hacen talleres también de manualidades, rutas por el campo, senderismo. Damos a conocer pues un poquito pues todo el entorno de lo que es nuestro pueblo Berceo. Quizás nuestros oyentes están preguntando qué es la degustación de pachurro. Ah, pues tenéis que venir a verlo. Se hace el tercer domingo de agosto y es un huevito de codorniz con un trozo de chorizo y pimiento. ¡Uy, qué rico! Y aparte de la asociación que has comentado, todas estas actividades que realizan para el pueblo, ¿el premio en sí qué consideráis que aporta al pueblo de Berceo? Pues el premio en sí al pueblo de Berceo le consideramos que le aporta, lo primero, publicidad. Es inmensa la publicidad que tiene Berceo con referente al premio. O sea, estamos hablando de que no solo se presentan relatos españoles, sino también del extranjero. Este año pasado fue una cosa muy extraordinaria, porque hasta de Alemania, españoles que conocían el tema del premio de Gonzalo de Berceo, mandaron sus propios relatos. Estamos hablando que América Latina, pues entre América Latina y algún despistado europeo que es español, estamos hablando de que se vienen presentando del extranjero como entre 26 y 27 relatos. Entonces, la extraordinaria cosa que nos da es la publicidad de que ya a Berceo se le está reconociendo por motivo del premio. Por eso está cogiendo, diríamos, esta envergadura. Y por otra parte, ¿qué aporta Berceo al premio? Es decir, ¿cómo se vincula o cómo participan los vecinos? Berceo al premio es el todo, o sea, es el corazón del premio, ¿no? Es la institución donde se forja el premio. La persona, de este caso, de la asociación de Mari Carmen Vázquez. Ella es la que forja el premio, la que con su espíritu de querer transmitirnos el amor al pueblo de Berceo, es lo que hace que el premio tenga ese corazón. Es decir, es el corazón de Berceo. ¿Qué tipo de difusión le dais al premio? Pues el premio se le da la difusión, pues gracias a José, que el día que me conoció, pues tuvo que decir qué bien que conocemos a la organización de Berceo, lea Gonzalo, pero cómo me ha cogido la mano, ¿no? Mis perdones, siempre se los he pedido y mi respeto siempre tengo a José. A José, que nos dirige en Radio Villega. También está Decoproject, que siempre nos ha dejado un espacio publicitario en televisión, al cual también estamos desde la organización muy agradecidos. Y luego, pues nuestras pequeñas entidades, como están pues Bodegas David Moreno, Dinastía Vivanco, Fundación San Millán, en sí el Valle, y la verdad que estamos muy orgullosos de ello, porque cada día nos dan ellos la ilusión de continuar con el premio. El primer año la temática fue libre, pero luego habéis ido proponiendo un tema distinto cada año. ¿Cuáles han sido los temas que habéis elegido hasta ahora? Pues este año tenemos como título La juventud, su futuro en el mundo rural. Y en los años anteriores hemos tenido, el primer año fue libre, que se titulaba La belleza de los lugares concretos, de Carlos Estevas, que fue el primer ganador del premio literario, que además es un chico de nuestro pueblo. Y pues podéis imaginar la ilusión que nos hizo después de recibir 72 relatos que ganara nuestro amigo Carlos Estevas Armas, que encima estaba fuera del pueblo, estaba en México. Y bueno, fue bueno, una ilusión. El segundo relato fue también tema libre y lo ganó Juan Ignacio Ferradiz Avellán, que es de Madrid, y el título era La chica que cayó a la piscina. Y el tercer relato, ese lo ganó una chica de Guadalajara, era el reportero y el gato, de Natalia Martínez. Y el año pasado ganó Ernesto Tubía con el título Nubes en los zapatos. Sí. El año pasado también se hizo la escuela en el mundo rural. Siempre buscamos algo referente al mundo rural. La escuela en Comido Rural fue el año anterior. La escuela fue el último año y el anterior fue la mujer, en el mundo rural. Fue el anterior la que ganó la chica. Sí. Natalia Díaz Martínez. ¿Y el motivo de poner temática concreta a las ediciones? Porque al principio fue temática libre. Sí, mira, 2 años tuvimos temática libre porque, diríamos, echamos a andar el tema del premio de Berceole a Gonzalo. ¿Qué pasa? Pues que el primer año no nos esperábamos tantos relatos y vinieron 72 relatos. Al año siguiente se volvió a decidir hacer temática libre porque dijimos, bueno, el jurado, un gran jurado que tenemos, puede trabajar 70 relatos, los puede trabajar muy bien. Al año siguiente ya no fueron 72, sino fueron 121. Entonces sí que con el coordinador del jurado, que está hoy aquí en la radio, que es Emiliano, fue el que nos dijo que había que cribar un poquito la esencia y la entrada de estos relatos. Entonces la organización, guiada por Emiliano en este caso, pues se decidió hacer temas concretos. Que venimos de un pueblo, al principio venimos de un pueblo, y lo que estamos viendo con el tema, la famosa España vaciada, pues hemos decidido que durante un tiempo nos vamos a dar el capricho y el privilegio de que sea sobre el mundo rural, sobre esos pueblos pequeños donde la inmensa mayoría de la gente en las ciudades se piensa que no existimos, que no vivimos, donde cada día se nos cierran políticamente los grifos, pues para dar a conocer que hay almas y que hay gente viviendo en esos pueblos, para eso estamos nosotros. ¿Nos podéis aportar algún dato de años anteriores? Más o menos qué número de relatos se han presentado, de qué países, desde dónde participan, más o menos. Pues mira, más o menos, como he dicho anteriormente, tendremos una media aproximadamente de entre unos 20, 21 del extranjero. Cuando hablo del extranjero hablo sobre todo de América Latina, en la que está pues Argentina, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Bolivia, así a rasgos físicos que me acuerdo, y generalmente en las ediciones presentes pues suelen ser más o menos casi siempre los mismos concursantes que otras ediciones. Hay alguna vez que es nuevo, pero bueno, generalmente actúan siempre o trabajan siempre las mismas personas. A rasgos de España están el resto de los relatos. Y sí que como motivo curioso fue el año pasado, pues que de un español que está estudiando en Alemania, pues nos mandó un relato. Pero él pidió que si él ganaba el relato, todo se mandase a Alemania. O sea, estamos viendo pues que tenemos esa facilidad de poder tener contacto con ellos. Aparte es un contacto muy personal, muy dinámico, porque para eso está mi número de teléfono, para poder hablar yo con ellos y ellos conmigo. Respecto al jurado, ¿nos podríais comentar quién lo compone y qué valoran a la hora de elegir los ganadores? Pues tenemos el privilegio, como hemos dicho, de tener al coordinador aquí en radio. Es uno de los que nos está entrevistando, pues él es el coordinador, que mejor que informaros que él. Bueno, yo soy Emiliano. El jurado está formado desde siempre por 5 personas que vienen del mundo de la cultura o son profesores de universidad. Y en principio pues nos llevamos muy bien. Nos pegamos el esfuerzo de leer todos los relatos, de sacar las notas, y luego la verdad es que en la reunión que tenemos se hace bastante llevadero, y en principio es fácil elegir la persona ganadora. Ya os doy yo los nombres. Son Roberto Rodríguez, Almudena Martínez, Emiliano Navas, Marina Hidalgo y Jesús Martínez. Son todos profesores de universidad y del mundo de la literatura, todos. ¿Y habéis apreciado un aumento del nivel de las obras presentadas? Eso te lo tiene que decir el jurado. Al hacer un tema concreto en las bases, claro, se ha limitado el volumen de participación, lo cual viene bien al jurado para poder discernir más tranquilamente el ganador, ¿no? Pero estamos contentos porque cada vez vemos que aumenta el número de participantes, ¿no? Y nos llama mucho la atención lo que ha comentado David, que vienen de países hispanohablantes, de Venezuela también, de Ecuador, y eso quiere decir que lo estamos difundiendo muy bien, ¿no? Nosotros utilizamos una web que se llama escritores.org, que es un portal muy importante para los concursos literarios. Es un portal español y ahí tenéis muchísimas referencias de concursos por meses. Añadiría yo, porque lo conozco desde hace muchísimos años, ahí tienes además una newsletter, es decir, tú te inscribes y mensualmente o quincenalmente ellos mismos se encargan de recopilar todos esos concursos que hay y te mandan información de cada uno de ellos con sus enlaces correspondientes. O sea, eso para el escritor, lo que tú dices, es una gozada porque tienes información inmediata de cuándo te puedes presentar, dónde, y está muy bien. Exactamente, es un gran portal, escritores.org. Y por curiosidad, ¿cuáles son los premios para el ganador? Bueno, pues como premio es la estatuilla de Gonzalo de Berceo, que es como el Oscar aquí en los premios de cine para nosotros. Y luego el ganador también tiene una noche en la casa rural de Berceo, para que conozca el valle, para que si quiere ir al monasterio, ya que estamos muy cerquita del patrimonio de la humanidad, del monasterio de Suso de Ayuso, pues ellos vengan el sábado a quedarse y paseen libremente pues por el valle, y si quieren conocer alguna bodega y esas cosas. No podemos dar más porque somos una asociación sin ánimo de lucro y para nosotros el busto es lo más importante y es un honor tener el busto de Gonzalo de Berceo. Y el reconocimiento, supongo. Eso es. Sí, con el busto se entrega y gracias a Fundación Salmillán, ella en su revista, el relato ganador lo suele publicar en una de sus tiradas. Estamos hablando de unas revistas que aproximadamente, yo creo que por lo que nos tenía comentado Almudena Martínez, como que cerca de 10.000 revistas, o sea, que te quiero decir que el relato está publicado tanto en España como en América Latina en más de 10.000 ejemplares. Y luego José Laborea, en Radio Villegas, también nos hace un gran favor porque también lee el relato y... Sí, se hace una adaptación radiofónica en este caso con, a ver, es diferente que lo que es la gala, que es un directo, entonces se aprovecha el estudio, sí que se hace una, digamos, una adaptación, suele ser muy fiel al relato, pero se suele adaptar con unas músicas y demás, y sí, se suele realizar, se suele emitir en el programa La Luna y Compañía, que precisamente va a ser uno de los programas en los que esta charla pueda escucharse. Y sí, es otra historia, ¿no? El escucharlo con ese ámbito musical. Yo quiero añadir que otro premio que se da en Berceo es la acogida que hace la asociación a los premiados, que son tres, el ganador y luego dos accesit. Pero por mi experiencia y por lo que hemos visto estos años, la asociación cultural y los vecinos acogen maravillosamente, y no solo que la acogen, sino que acompañan en sus visitas, en ver el pueblo, otros pueblos cercanos, y eso para mí es un calor humano muy importante que nosotros pues lo favorecemos. Yo, para corroborar tus palabras, ¿recuerdas, Mari Carmen, una charla que tuvimos con el último ganador que hablaba? El último ganador fue Ernesto Tubía. Ernesto, pues lleva ganados, no sé si son 400 premios nacionales e internacionales o algo más, no sé, una barbaridad, no sé si son 400, 500. Pero ¿recuerdas lo que dijo? Algo muy importante, porque lógicamente ha recogido por muchos sitios muchísimos premios. Sí. No sé si te acuerdas qué comentó exactamente de los premios. Que de los premios que había recogido, el que le parecía muy, muy bonito y que estaba muy a gusto era el de Berceo, porque era muy familiar, muy acogedor, todo el mundo se implicaba, toda la gente del pueblo. Y es verdad que es que nosotros hemos hecho este premio, pero realmente los que nos apoyan son la gente del pueblo. Uh-huh. Entonces es muy familiar, muy Sí, que en otros sitios suele ser lo típico, pues si es económico, te dan el cheque, la fotografía con las autoridades y decían, y ahí me dejaban. Claro, volvemos y nosotros... a una de las preguntas que tú nos has hecho, ¿qué aporta Berceo al premio, ¿no? Berceo aporta su corazón, y es ese, uh-huh. En el alma de su gente, en el recibimiento, en el estar todos nerviosos. Bueno, yo quiero esos días que me trague la tierra, porque como le digo a Mari Carmen muchas veces, al final estamos tan bien organizados que todos tenemos nuestros cometidos, ¿no? Entonces diríamos, Mari Carmen es la cara bonita del premio, es a la que todo el mundo pues con una sonrisa pues que lo hace entrañable. Emiliano lo tenemos en el jurado coordinándonos, que harto trabajo nos hacen, tanto leyendo, coordinando a cinco miembros del jurado, donde podernos juntar también con la asociación. Bueno, pues Emiliano nos coordina si hay algún pequeño problema en las escrituras o en los tiempos, pues Emiliano es quien nos corrige. José Laboreo pues es el que nos prepara la gala, que parece, pues efectivamente, como ha dicho Mari Carmen, no llegaremos a ser los Oscar ni los Goyas de España, pero vamos, esto está en ese camino, por lo que vamos viendo. Y luego estoy yo y más miembros de la organización, que es, diríamos, es una comisión permanente de cinco personas, que cada uno pues tiene su cometido, ¿no? Pues una es la que se dedica del diseño, de diseñar pues pequeños detalles que se entregan a la gente, que ya es Belén Manero. Está luego pues otra que ayuda a Emiliano, que es la mujer esta, Marina Hidalgo, que es, entre ellos coordinan el jurado. Y yo soy el que se lleva los problemas. Tienen que aterrizar las bofetadas, al final es en una persona donde los demás descarguen todo y poder que ellos sigan con su trabajo. ¿Cómo y, llora? Pues, ¿cómo llora este hombre? ¿Cómo llora? Bueno, todas las figuras son necesarias. También sí, tenemos sí. El apoyo del ayuntamiento, ¿eh? El ayuntamiento también nos apoya, y luego la gente del pueblo se implica mucho en montar escenarios, en mover sillas, en quitar. A ver, todo esto, si no tendríamos detrás a la gente del CEO, no se podría hacer. Porque nosotros somos los que damos la cara, pero los que están detrás son los que se llevan el trabajo realmente fuerte. Ese es el corazón. Una labor comunitaria importantísima. ¿Tenéis alguna anécdota así en un tono relajado ocurrida a lo largo de este tiempo? Pues eso, anécdotas hay muchas, bueno, la verdad. Entremos. Pues mira, el año pasado, sin ir más lejos, bueno, pues siempre hay un plazo de inscripción, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que se creó un grupo de WhatsApp en el premio, y yo me acuerdo que, claro, hay miembros del jurado que dentro de esa organización que no tienen que saber ni el nombre, ni la autora, ni nada. Entonces, solo se me ocurrió a mí decir, mira, nos llega este relato con el nombre de fulanito de tal, hay que meterlo. Entonces viene Emiliano con su santa paciencia y me dice, hombre, David, no se puede poner porque ya has dicho quién es el nombre de la persona que presenta el relato, no se puede presentar. Bueno, pues bien, pues ya está, esos son de los detalles. Luego, pues sí, cosas curiosas, la verdad que esperamos que el día de la actuación sea bonito, ¿verdad, José? Y que no tire aire, y aquel día pues montamos también el escenario, vino un airón y nos movía todo el escenario y todos ahí pues un poco preocupados. Siempre Mari Carmen pidiendo permiso a las autoridades eclesiásticas por si nos llueve para tener la opción B. Sí, eso te iba a decir yo. Eso, una futurible anécdota sería cuando me dijeron, bueno, vale, se hace en la plaza junto a la iglesia, la fachada además de la iglesia nos sirve un poco de base, que a veces lo habéis tapado con el viento y tal, pero yo dije, bueno, opción B, sí, opción B dentro de la iglesia. De momento no hemos tenido opción B, pero el día que tengamos opción B sí que va a ser anecdótico, porque va a llamar la atención que un concurso, o sea, el premio de un concurso se dé dentro de la iglesia. Eso creo que no se ha hecho en la vida y en ningún sitio, o sea, que el día que ocurra eso, de Guinness. Sí, porque tenemos un párroco que se amolda a todo lo que le decimos. Y la verdad que el local más grande ahora mismo es la iglesia. Porque tenemos un local que se llama el Vergegio, pero claro, para toda la gente que mueve el premio literario se queda pequeño. Entonces la iglesia, pues es nuestro local también y no hay ningún problema. Siempre que se va a hacer, se lo pedimos al cura y él nunca, nunca nos ha dicho que no. Todo lo contrario, que encantado de que si algún año tenemos que entrar, pues tendremos que hacerlo allí. Si llueve o nieva o... Así que esperemos que algún año sea esa anécdota también. Así la apuntamos en los anales de la historia. Muy bien. Este año se celebra la quinta edición. ¿Hay alguna novedad que queráis destacar? Sí, como hemos dicho, al final buscamos una entidad que publicite, diríamos, el Berceo en sí y sobre todo al escritor, a Gonzalo de Berceo, porque sí que aquí conocemos mucho pues varios autores y famosísimos y conocemos premios de grande envergadura referente a ciertos autores, ¿no? Pero hay que destacar que para el primero que creemos que escribe en versos castellanos, en palabras castellanas, pues está muy apagado, está muy desconocido. Y lo que queremos es darle la vida que este escritor en su tiempo tuvo, que es ser el primer autor reconocido de la lengua castellana, y estamos hablando de una lengua que se está hablando millones y millones de personas, tanto en el país de España como en el extranjero. Eso es lo que queríamos, diríamos que como base es que nos reconozcan a Gonzalo de Berceo como lo que es, uno de los grandes escritores españoles de España. Berceo también tiene, pues a lo que íbamos, es, aparte de publicitar a Berceo, también queremos el entorno de Berceo. No nos podemos desligar del Valle del Cárdenas. Está Salmillán de la Cogolla, Lugar del Río, Estoyo, San Andrés, Badalán, Cárdenas. Y ahora pues ha entrado en auge una asociación que se llama Valle de la Lengua, y qué menos que reconocer a esta persona, ¿no? Mira, hoy me han contado una anécdota sobre este tema que la voy a meter aquí, ¿no? El Valle de la Lengua nos está trayendo escritores de fuera, cuando en el Valle no sobran escritores para que lean sus publicaciones y lean sus trabajos. Tenemos modernos, Ernesto Tubía, vecino de Bobadilla. Tenemos María Lao Lejárraga, totalmente desconocida, de Salmillán de la Cogolla. Gonzalo de Berceo, totalmente desconocido. Sí que serían lecturas pues que hay que sentarse a escucharlas, ¿no? Lo que queremos es que traigan nuestra gente. Nuestra gente es nuestro corazón, aparte de ser nosotros quien impulsamos ese corazón, ese es el corazón que buscamos para esto. Desde este mes de enero se pueden presentar las obras, pero ¿nos podríais decir qué fecha es la fecha límite? Pues es desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero y se pueden presentar en la página web de berceoleagonzalo@gmail.com. Muy bien. Y la página web se llama berceoleagonzalo.com. Eso es. Allí podremos encontrar las bases entonces. Sí, allí podéis encontrarlas y luego se ha distribuido carteles pues por las librerías, no, sí, por las librerías también, por las bibliotecas de Logroño, en Santo Domingo, en Haro y en todos los pueblos de por aquí alrededor también hemos puesto carteles. Pero bueno, yo creo que lo que más funciona son las redes sociales. Ya se han presentado obras, ¿verdad? ¿O esperan todos a última hora? Hasta el momento llevamos 15, empezamos muy flojitos, muy flojitos, muy flojitos. Y luego, pues sí, luego generalmente a finales de febrero, principios, a finales de febrero, ya diríamos hacia el 12 de febrero, que es cuando ya va a concluir, pues sí, que llegan bastantes relatos muy seguidos. Es cuando ya no nos da tiempo a casi ni a organizarnos para ello. Y entonces se entrega el premio este año. Sí, este año tenemos la suerte de que nos va a caer el 23 de abril, que es el día del libro, domingo. En el que entregaremos domingo 23 de abril, en el que se hará una ceremonia de entrega, que José nos tendrá que preparar como siempre, Radio Villega y su séquito es el que nos ayudará. Me imagino que también estaréis vosotros, también este año echará mano de vosotros. José es el quien nos va a organizar un poquito pues el tema del evento. Y siempre, pues eso, tenemos pues un tiempo de música, un tiempo para Gonzalo de Berceo, que se lee o se interpretan unas estrofitas de Gonzalo de Berceo. Y luego sí que se hace la firma de presidente del jurado hace la firma de que él autoriza en nombre del resto del jurado, autoriza el premio a fulanito de tal, o los accesis a menganito de tal, y se hace la firma de acta, y acto seguido se nombra el relato, primero se nombra el relato y después se nombra el autor del relato. Luego, pues no sé este año quién distinguiremos para que entregue el premio al ganador y los accesis. Y luego, pues nuestro amigo José, otra vez, nos leerá, nos interpretará, o esperemos que pueda hacerlo, nos interpretará el relato en vivo y en directo. Bueno, voy con una exclusiva. Lo primero, la gala no se monta, evidentemente, hasta que yo no conozco cuál es el relato ganador. Porque, claro, para adaptar lo que es la gala, para ver si es una voz, si son varias voces. Entonces, hasta que no puedo más o menos coordinar lo que es la gala, pero no empiezo a trabajar en ella, hasta que no tengo en mis manos ya el relato ganador. Entonces lo leo y ya por ahí me distribuyo, aunque bueno, voy preparando cosillas. Este año sí que puedo adelantar que hay varias novedades. Va a sonar mucho mejor, porque vamos a tener buen sonido. Vamos, además, no solo se va a poder escuchar, sino se va a poder ver, porque vamos a completar, para que sea más vistoso, con dos pantallas en las que se van a proyectar diferentes imágenes. Y la tercera sorpresa, y esta creo que, o sea, peleé yo por ella porque yo creo que le va a dar un plus, si cabe, ya se distingue de otros premios, pero le va a dar un plus, que es que va a haber música no enlatada, sino va a ser la gala completamente con música en directo. Vamos a tener un pianista que, yo ya lo garantizo, va a darle un vuelco, porque no es lo mismo poner una canción de un MP3 o de un CD, que verle al pianista, en este caso es un pianista, tocar en directo y apoyarnos musicalmente en diferentes momentos de la gala. Así que eso es lo que puedo adelantar de momento, que creo que ya es bastante. Bueno, di el nombre para que la gente se meta por internet y lo vea, sí, porque toca, vamos. El nombre es Joaquín Taboada, es navarro, creo, si no me confundo, creo que es de Tafalla, por eso contacté con él por cercanía. Y bueno, sí que, como ya sabéis, yo realizo un programa, bueno, varios, en La Luna y Compañía, muchas veces, muchos momentos del programa, ha venido acompañado con su música. Y es más, todos aquellos que vivieron la gala el año pasado, todo el relato, absolutamente todo el relato ganador, iba acompañado con su música. El último álbum que había publicado hacía además 2 o 3 meses, por aquel entonces, es el que acompañaba al relato ganador. Y dije, si esto es tan bonito, sonando enlatado, que este señor toque aquí este y más piezas, debe ser la leche. Así que ya lo he dicho todo, Joaquín Taboada va a ser el maestro que nos va a deleitar a lo largo de toda la gala. Ya sabéis, a consultar su perfil público. Como anécdota ya, tiene varios vídeos, bueno, bastantes vídeos, pero si podéis ver uno en el que, no sé si es en el Baztán, exactamente no recuerdo la localización, pero está él con su piano tocando y alrededor de él vacas pastando y pasando por allí. Un concierto que dio un concierto y grabaron un vídeo promocional, y ahí está el hombre tocando el piano, tocando una pieza, y las vacas alrededor de él. Es muy curioso y muy llamativo, sí. Muy original. Mari Carmen, antes hablabas del ayuntamiento y su colaboración. Aparte de este organismo, ¿algún otro organismo público que se implique en los premios? Pues las bodegas, David Moreno, Dinastía Vivanco, Cialu, el gobierno de La Rioja, también, claro, es muy importante. Y eso, pues luego los bares de alrededor del pueblo y los de alrededor del valle. Toda la gente que tiene algún negocio en el pueblo, pues también colabora. La cerecería de los animales, todo el que tiene un poquito de negocio en el pueblo, pues colabora. Barmiera, el camping de Berceo, el bar El Mirador, las casas rurales, todos. Este año, además, el quinto año, tenéis otra novedad, que sí, es la edición de un libro. Sí, eso es. Vamos a sacar un libro con los 5 relatos ganadores más los accesis y eso. cada 5 años, si esto sigue, iremos publicando un libro. Perfecto. ¿Y dónde podremos encontrar ese libro? Pues el libro Ediciones Emilianenses es quien va a estar detrás de la organización y la composición del libro, porque puesto pues que él trabaja también con nosotros y estamos muy orgullosos de que lo haga, pues queremos que lo edite él. Entonces él, pues me imagino que se encargará, aparte de tenerlo en Berceo a disposición, la asociación y las entidades del Valle, pues también me imagino pues que se entregará en Ediciones Emilianenses y en las librerías que pues Santos Ochoa o donde podamos meter mano, porque ese es el campo que todavía no hemos tocado, que hay que tocar. Como que en la página de la asociación vendrá todas las posibilidades. Sí, sí. Aparte de este premio, ¿realicéis alguna otra actividad a lo largo del año antes de llegar al premio en abril? Sí, porque la cabeza de uno se ve que no se aturulla tanto con el premio y le deja su espacio, ¿no? Estamos hablando de un premio literario. Queremos pues que ahora, como estamos con las redes sociales a tometer, todo el mundo pues ve los vídeos, todo el mundo lee por el teléfono, todo el mundo lee por el ordenador, pues lo que queremos es presentar a los escritores y que darles una oportunidad también a los escritores de que presenten sus libros. Por ejemplo, el sábado 28 de enero nos va a presentar Natalia Gómez Navajas. Gómez Navajas nos va a presentar su último trabajo, que es La fiscal. La fiscal, sí. Entonces, ella nos va a presentar el trabajo y está encantadísima. Lo que yo he podido contactar con ella y organizar un poco el encuentro, está encantada. Y el mes que viene pues estudiaremos otro escritor que venga y nos presente su trabajo. Lo que queremos es que el libro de mojarse los dedos, cambiar las páginas, el libro que te mete en una historia, el libro que te hace reír, llorar, te emociona, eso es lo que queremos, que todavía esté, sobre todo en la gente joven, la gente mayor. Es un gran entretenimiento que hemos tenido, que lo vamos dejando en desuso por los avances tecnológicos, que vienen bien, pero también viene bien poderse sentar ante un libro y echar la mente a volar. ¿Se puede consultar la totalidad de las obras presentadas? Sí. No. Se hace un archivo. Cada miembro del jurado tiene su libro donde estudia y ese se lo queda a él, porque él hace sus anotaciones. Solo lo leen los miembros del jurado. Luego hay un archivo del libro literario, diríamos de los relatos presentados. ¿Por qué? En un punto concreto de las bases se expresa que los relatos que se presentan no se pueden presentar o ha habido presentado en otro concurso literario. Tienen que ser exclusivos para Berceo, Lea Gonzalo, con la Ley de Protección de Datos y el derecho del autor, no podemos ni dejarlos leer ni publicarlos, salvo los relatos ganadores y los accesis, que se queda la asociación Gonzalo de Berceo, se queda con los derechos de autor. Esos son los que nosotros publicamos, los que nosotros damos bombo. El resto se queda en el archivo. Y uno de los archivos está en el Ayuntamiento de Berceo y en Fundación Salmilla. Lo que sí se puede leer son los relatos ganadores, que están en la página web de berceoleagonzalo@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Ese es el correo electrónico. La página web es www. Creo que era .com. Creo recordar gonzalodeberceo.com. Podría ser. Sí, .com. Pero así. Los derechos de autor siguen siendo del autor. Lo que la asociación consigue con el premio es los derechos de edición, de distribución y de publicidad. Eso se los da el autor, se los da la asociación. Pero los derechos del autor, Ernesto Turía es el autor de su relato. Queda cada vez menos tiempo. Entonces, la gente que pueda escuchar y está interesada en escribir, pues es ese correo. ¿Cuál es el correo, Mari Carmen? El correo para escribir y enviarnos a los relatos es berceoleagonzalo@gmail.com. Vale, para contactar con vosotros o para enviar directamente los relatos, aunque también había otra opción que creo que se ha arreglado, ¿no?, a través de la página web, que la página web también está toda la información. ¿Cómo era la página web? Berceo Lea Gonzalo www.lalunaycompañia.com. Pues en esa misma página, aparte de toda la información, creo que es otro de los métodos que hay para, sí, para poder sí, presentarla. Se puede juntar el archivo y se envía, sí. Ya la entrevista está llegando a su fin. No sé si nos ha pasado algo por alto o queréis comentar alguna cosa para cerrar ya el programa. Pues sí, queremos comentaros, lo primero, daros las gracias a vosotros por esta fabulosa entrevista, por esta difusión que hacéis al Premio Literario Berceo Lea Gonzalo, a la asociación en persona, puesto que hoy está aquí acompañando, yo estoy acompañando a la presidenta y la dejo hablar poco. Y sí que invitaros, y eso lo va a hacer ella, pues a la asistencia de las actividades que esta asociación desarrolla a lo largo del año sobre el tema de la literatura. Pues eso, nada, deciros que este sábado tenemos la presentación de un libro y que haremos una presentación cada mes, el mes de febrero otra, el mes de marzo otra, hasta así llegar al premio literario, que estáis todos invitados y que se os iré informando a medida que se vayan haciendo cosas, porque José ya sabe que qué es lo que hacemos y esas cosas, y a él le informamos. No, para mí de la degustación no me habéis informado cuándo es, ni me habéis invitado nunca a la degustación. Y es anual, ¿no? Es todos los años. Sí, todos los años. Ya no me habéis invitado ninguno. Bueno, este año ya. Este año te invitamos. ¿Para qué fecha suele ser? El tercer fin de semana de agosto. Fíjate, mi cumpleaños. Mira, pues así lo celebramos. Sí. Mira qué bien. Y luego eso, que estáis todo el mundo invitados a la gala de Berceo Lea Gonzalo, que es una cosa que merece la pena, que subáis, que conozcáis a Berceo, que conozcáis el Valle, que es muy bonito, y a la gente de Berceo. Yo, desde luego, este año no me lo pierdo y también estoy muy interesada en obtener el libro con todos los relatos ganadores de las 5 ediciones. Un saludo, Mari Carmen y David, gracias por vuestra presencia y esperamos que todo salga fantástico. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, suerte. Gracias. Gracias. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Que casi no se oía, aún así las palabras parecían vivas, retratando las manos de alguien que luchaba por el don de algún pan como un beso con alas, una estrella, una escuela y mujeres que avanzan en la plaza, unos puños y un pelo que estalla. En el cielo un caballo y un cisne en el alma. Oh, Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras, guitarras. Y las olas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y la historia agita sus banderas, para ver si le canta Rodríguez la era. La guitarra, con sus alas, y apastaba la sombra de un ave que mata. Besos sin documentos cruzaban el alba. La peña de los Parras se vuelve su casa. La cortina se cierra, el desvelo desgarra. Y la nueva canción de la trova levanta unas flores del pecho que nadie me arranca, endulzando el café y de paso las miradas. Oh, que levante la mano esa vieja guitarra, guitarra. Y las horas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y una niña canta en la ventana, canción por la unidad latinoamericana. Y canta. Pues ya sabéis, si os animáis, si queréis, tenéis tiempo todavía para presentar, que son máximo de 5 folios, así que tampoco es un relato excesivamente amplio. Y bueno, si hay suerte y hay fortuna, el día del libro nos encontramos en Berceo. Con quien sí me voy a encontrar en esa localidad riojana es con Joaquín Taboada. Lo hemos mencionado en la entrevista. Él va a estar presente. Su música en directo va a ser protagonista de esa próxima gala. Y bueno, antes de que llegue ese día, sí que tengo intención de estar un ratito con él, de charlar para conocerlo un poco mejor y para disfrutar de su música. Precisamente en el año anterior, prácticamente todo el álbum de su nuevo trabajo se incluía como fondo musical en la lectura del premio de la cuarta edición. Pero bueno, para quienes no conozcan a Joaquín Taboada, he aquí una pincelada de su arte. Se acerca ya el final de esta primera hora, una primera hora en la que la palabra ha tomado el protagonismo, y después de un pequeño paréntesis, regreso, y en este caso con la música que he seleccionado para todos vosotros, para disfrutar con tranquilidad. Yo siempre recomiendo que este programa, por las horas, debería escucharse con unos auriculares para no molestar a nadie y para sentirnos más cerca. Y a partir de estos momentos con más razón. Porque como os digo, música para soñar, música para imaginar, música para evadirse en la próxima hora de La Luna y Compañía. Una pequeña pausa. Como os digo, dentro de unos minutos la música va a ser protagonista.